te atreves a entrar, te dejamos Valencia Abierta. Aquí comienza Valencia Abierta con Ximo Rovira. Hola, bona gent, bon dia i salut. Com va la marxa? Bueno, bé, si estem, no? Avui és un dia de ressaca, Ressaca fallera i de ressaca futbolera i damunt dilluns. La bona notícia és que ja sabeu que dijous és festa, és dijous sant, que estem ja, avui és dilluns sant, en plena Setmana Santa i qui més qui menys podrem agarrar-nos els dies d'esbarxo en estes Pasqües. Aixina és que... Ben trobats a este dilluns 21 de març, arranca València Abierta. Bueno, sabes que estem un poc en descompressió encara, després de tot este temps faller que hem tingut i hem viscut en moltíssima intensitat. Així en el grup editorial Prensa Valenciana, en la tele, en Levante Televisió, en la ràdio. Bueno. Espero que heu passat bé durant estos dies, que heu disfrutat un muntó de les festes josefines i ja sabeu que enguany està la cosa molt... Bueno, una darrere de l'altra. Ja tenim la festa, la Setmana Santa... que a València té una lluentor especial en la Setmana Santa Marinera i també en altres localitats en les que també se celebra la Setmana Santa, molt pròxim també a València, a la Ribera, al Cira, també, bueno, en moltíssimes localitats. I de dilluns post-disgust del que va passar ahir a Mestalla, s'encenen totes les alarmes i la portada avui de Superdeporte és realment ben il·lustrativa. Gary... Vete ya, li ho direm en anglès, Gary, go home, o com titula avui mateix en Superdeporte, Pasco Calabuig, Gary, game over. En fi, sí, s'acaba la partida, se'ns acaba la paciència, certament, i en fi, no ho sé. A partir de la 1:05, el que hem volgut fer així en el programa és ajuntar veus significatives del periodisme d'esta casa per a raonar realment què és el que... què passa, no? València se desmorona i... què fem? Com ho veuen? Què podem fer a partir d'ara? Queden 8 partits. Queda el mes de... abril, el que queda de març, òbviament, abril i un parell de setmanes en maig. 8 partits per eixir d'eixa zona perillosa en la que estem instal·lats. És que... pareix mentira que començarem la temporada en el cap posat en fer un bon paper en la Champions League, a la que havien tornat després de diverses temporades sense rascar bola, i en fi, i tornar a estar entre els gallitos de la Lliga. I pareix mentira que no hagis caigut de la Champions, has caigut de la UEFA League, has caigut de la Copa. No tens ninguna opció d'estar en Europa i el que tens són opcions, si continua la cosa i Xina, d'estar patint fins l'última jornada per a quedar-nos en primera. En fi, quina llàgrima. Estem molt farts, eh? Bé, hem convidat, ja dic, a Manolo Montalt, a Cayetano Rosa, a Vicenç Sempere, per a raonar una miqueta, per a tratar d'insuflar-nos una miqueta d'optimisme, perquè este, és que estem tots d'aquella postura, d'aquella manera. Bueno, la culpa és de Neville, que ha passat en la plantilla... i Peter Lim, on està? On està? Bueno, parlarem d'això. Avui és dia, com que és dilluns, ens ocupem també de les nostres estimades mascotes. Avui anem a parlar també de gossos i gats, com és habitual cada dilluns en el programa, en companyia d'Ata Gomis i de Vicent Jornet. Més coses que anem a fer avui. Anem a parlar de la Setmana Santa Marinera. És de veres que quan arriba la primavera és una tradició... que fa llum al marítim, s'obri la primavera i arriba la Setmana Santa Marinera de València. Avui dilluns hi ha actes, clar, perquè és dilluns sant, ahir també, diumenge de Rams, també hi hagué una, en fi, una bona agenda d'actes que va continuar per descomptar durant tota la setmana i arribant els dies grans, especialment divendres, dissabte i diumenge que ve. Vos tornarem a convidar a la Setmana Santa Marinera, que és un autèntic orgull per a la ciutat i un privilegi, poder-la viure, clar que sí. I ho farem en molt bona companyia, la del president de la Junta Major de la Setmana Santa Marinera. És festa gran en tot el districte marítim i de veres, si no coneixeu esta meravellosa festa de la ciutat, que és, ho és també d'interès turístic nacional, arrimeu-vos durant estos dies als carrers del marítim. En companyia de Paco Carles ens arrimarem a la tradició i ens contarà quines són els moments més especials que aguarden durant tota aquesta setmana en la Setmana Santa Marinera. Més coses, mireu, ja sé que n'hi ha molts llibres allò que se diu, i ha caigut una miqueta en desús allò de l'autoajuda. Home, autoajuda, tu, escolta, sona un poc com... Bueno, dis-li creixement personal, dis-li alguna idea per a que, en fi, milloren les coses, no? Però resulta que una bona amiga del programa ha sigut guardonada en el premi de millor llibre de creixement personal de l'any. És un dels premis més importants en la autoedició, en els premis Círculo Rojo en el nostre país. I el primer premi se l'ha emportat l'amiga Ami Bondia en un llibre en el que recull les seues experiències personals. Una xicota que va acabar treballant en les millors empreses discogràfiques del món i en companyia d'Alejandro Sanz. És un llibre que ens pot ajudar a complir els nostres somnis i parlarem en ella ara d'ací un momentet. Bueno, pues este és el menú del dia. Per descomptat, a la una farem altra volta paradeta en la informació després del drama, de la tragèdia en la carretera d'estes xiquetes i xiquets Erasmus, després de viure en intensitat les falles. És, en fi, la cara i la creu, en realitat, de la vida. És migdia i 37, una paradeta i arranca València Abierta. Casti agradece a las falleras mayores y sus comisiones por habernos elegido. Esta temporada cumplimos 25 años y para celebrarlo quemamos los precios en indumentaria y complementos. Ven a Casti y comprueba nuestros precios de escándalo. Super rebajas del 50, 60 y hasta un 70% en fantásticos artículos de primera calidad. Bordados Casti, en Picaña, Avenida Faitanar 22. Abrimos de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Este sábado 26, abierto todo el día. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? ¿Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero? Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman, te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Consiga con Levante el mercantil valenciano la plancha Easy Grill y disfrute de una comida sana. Doble grill 3 en 1. Se puede hacer paninis, es plancha de asar y tostadora. Tiene una apertura de 180 grados y un sistema de planchas flotantes que se adaptan al grosor del alimento. El grill más completo del mercado por solo 29,95. El domingo 27 de marzo, la cartilla con Levante el mercantil valenciano. Si continuem en este ratet del programa, anem a parlar de... Com vas de somnis? Tens un somni que complir i dius, hòstia, sí, pues sí que tinc un somni, Ximo, no sé si... Però què has fet en el teu somni? Has aconseguit complir-lo? Has renunciat igual alguna volta a una meta? Tenies una idea d'arribar a un lloc, a aconseguir alguna cosa? Però mira, saps què passa? Que no sabia com alcançar-la, no ho acabava de tindre clar i se me va quedar aquesta meta, aquesta cosa ahí pendent. Pues d'això anem a parlar avui, d'aconseguir somnis, d'arribar a metes. I anem a fer-ho en una dona que ve d'una escola, que diu ella, ella és de les que persegueixen el seu somni, bueno, i sigue i sigue i sigue, com el conejito de les piles, i acaba complint-los. Li diuen, Ami, bon dia. Hola, Ami, què tal? Hola, buenos días, Chimo. ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy bien. Bienvenida. Gracias. Ella és... Es periodista, a temprana edad de adolescente tuviste, según me confiesas, un Big Bang en tu vida. Es como aquello, es una llamada, una epifanía, no sé. Y que se llama Alejandro Sanz, el que estamos escuchando, El tren de los momentos. Sus canciones como irrumpieron en tu vida, te la revolucionaron. Y te conjuraste primero como fan para decirle, yo lo tengo que conocer. Y después para trabajar con él. Y lo conseguiste. Así es. Esto es, bueno, esto es una manera muy resumida de explicar tu trayectoria profesional, sí. Pero conseguiste todo esto, conseguiste, sí, tu sueño, eres muy perseverante, sí, conseguir los sueños. Sí, 10 años costó la cosa, 10 años, pero llegó el momento. Bueno, pues toda esa peripecia vital, ese viaje que hemos resumido de manera muy breve hacia ese sueño, está reflejado en un libro que además hoy se presenta en Valencia. Esta tarde, justo el día en el que Alejandro Sanz además actúa en la Plaza de Toros, fijaros cómo es la, no sé si cómo es la serendipia o cómo ha ido buscando también a mi buen día la casualidad. Es un libro que tengo en mis manos y se llama Un café con Chan. Y dices, vaya título raro, bueno, pues ahora nos lo explica Ami. Y la segunda parte del título del libro dice, ¿cómo cumplir sueños con personal branding? Personal branding, que es aquello de la marca personal. Bueno, es una historia entonces autobiográfica, la tuya, vamos, tus logros, sí, profesionales, ¿no? Sí, bueno, te explico, sí que tiene una razón de ser, por lo que escogí. Realmente el libro son dos partes. Esa primera parte donde narro mi sueño, porque me permite un poco conectar con el lector, de manera que decirle, bueno, este es mi sueño, y yo creo que el personal branding es la herramienta para conseguir los sueños. Entonces creo que es necesario, porque al final todo el mundo tiene sueños, entonces, bueno, ¿por qué creo en ello? Porque lo he vivido. Para justificar esa segunda parte, como te digo, bueno, no deja de ser cómo conocerse, el personal branding es cómo conoces uno mismo y saber comunicarlo. Vale. Dicho así, me conozco a mí mismo, establezco cuál es esa personal branding, esa marca personal y, en fin, y cómo puedo perseguir y tener claro mi sueño. Vendrían a ser un poco... parece que en la vida, cuando se producen acontecimientos como los que tú has vivido, y muchos otros también, ¿no? Los hemos podido vivir, parece que hay magia. Pero claro, hay que conocer los trucos, ¿no? ¿Ven a ser un poco eso? ¿Das algunos trucos para que se produzca la magia? Sí, totalmente. Realmente, bueno, eso que dicen de la ley de la atracción, ¿no? Que estamos como muy de moda, de que si el universo, si tú lo deseas con mucha fuerza, te lo trae. Realmente yo, vamos, pienso que eso, pues como estabas diciendo tú, magia no es, sino que realmente es conseguir, bueno, tener claro cuáles son tus objetivos y al final todos los pasos que des esté enfocado en ese objetivo. Al final la oportunidad te llega y hay que estar alerta para poder cazarla y que se cumpla. Yo creo que, bueno, como lo he vivido y aparte como me fijo mucho en otras personas que también les ha pasado, creo fielmente en que con esfuerzo y tenacidad se consigue. Bueno, pues aparte que en el libro esta tarde, pues el personal que se lo compre está en Editorial Círculo Rojo y podrá ver tu historia, pues sí me gustaría que en esta charla nos dieras algunas pinceladas de tu historia, que es bien interesante. El sueño de Ami comienza, ya digo, como fan de Alejandro Sanz, pero fan de super pop, de póster, de foto en la carpeta, vamos. Bueno, de llegar a colarte en la fiesta de Nacho Mañó, nuestro querido músico valenciano, el bajista maravilloso de Presuntos Implicados y de tantas otras formaciones, para conocerle. Te colaste en la boda de Nacho Mañó, en una fiesta de Nacho. Sí, bueno, ¿fue su boda? Sí, fue su boda, fíjate. Pero en la iglesia, ¿sabes? Tenía una amiga que conocía, que sabía que se iba a casar ese día en esa iglesia. Y bueno, ahí yo fui vestida de boda, bueno, para ver si fueras una invitada. Sí, como si fuera una invitada. Y bueno, ahí llegó todo un plantel de artistas y tal. Todos menos él, ¿sabes? Y bueno, pues esa fue una de las anécdotas de ese camino, como digo, que parecía que no llegaba el momento, no llegaba, y bueno, al final llegó. Que costó 10 años y un camino, un tren que pasó por muchas estaciones hasta que lo conseguiste. Bueno, cuéntanos ese primer encuentro, lo narras en el libro. esa primera estación de ese tren de largo recorrido. Uh-huh. ¿Cómo fue el primer momento que te encuentras con Alejandro Sanz? Uh-huh. Bueno, la primera vez, pues tenía 17 años y era, pues, me llevaba escribiéndome con muchísimas fans, pues como estabas diciendo tú, el único medio en ese momento no había internet, el medio era, pues, revistas como la Super Pop, donde te contactabas con una con otra y mediante carteo, pues bueno, ibas comunicándote. Y bueno, pues en una de esas cartas conseguí el santo grial como de las fans en aquel momento, que era tener la dirección de su casa, de la casa de Alejandro. Y bueno, y durante varios veranos estuve yendo. En concreto, fueron dos veranos donde conocí al padre, conocí a la madre, pero él no estaba. Porque como, una vez más, no había internet, era difícil conocer las agendas. Pero te plantabas en su casa. Sí, pero en su casa. ¿Cuando ya vivía allí en Miami o aquí? ¿En Miami? Cuando vivía aquí. Con 17 años no tenía casa. Bueno, ni ahora. Vale. Pero me parecía como muchos recursos, un viaje muy largo, ¿no? Nada, en Madrid. Sí. En la zona de Arturo Soria, y nada, y entonces yo me quedaba ahí esperando y a ver qué pasaba. Ya te digo, la primera vez conocí al padre, la segunda a la madre, y siempre, ya te digo, me volví a casa con las orejas gachas diciendo, bueno, ¿cuándo llegará mi momento? Y por fin, a la tercera vez, pues fue un poco ya mis padres hartos también de ya esta insistencia de con Alejandro, y me dijeron, porque se vino toda la familia detrás, y entonces me dijeron, vamos. Pero si no lo conoces, te olvidas ya de él por completo. Y yo, sí, pero tengo el presentimiento. Y bueno, y esa vez me quedé ahí en la puerta a ver qué pasa. De repente, mira que era el primero de mayo, que hacía un sol radiante. Bueno, pues de repente se nubló, empezó a caer un granizo de estos que paraliza la ciudad. Y claro, yo estaba allí y entonces vi una sombra asomarse por la ventana. Y claro, yo enseguida reconocí la silueta de quién era. Y nada, a los pocos segundos, con todos los nervios que ya tenía, porque ya sentía que algo iba a pasar, salió pues un amigo que estaba en su casa y me dijo, mira, entra dentro, que no puede ser, Alejandro te está viendo, que te estás mojando, y para adentro. Y bueno, ahí lo conociste, fue un primer contacto, un subidón como fan. Más tarde, ya en tu faceta como periodista, el objetivo fue entrevistarle profesionalmente, uh-huh. ¿no? Bueno, de hecho, trabajaste, veníamos comentando, en la tristemente desaparecida para todo el sector, en fin, valenciano y nacional, Canal Nou. Digamos que la segunda estación es como periodista. Voy a hacer una entrevista profesional. Fenomenal, eso es, sí. ¿Y eso salió también? No, pero fue mejor. Al final, lo que tú tienes un sueño, pero el sueño yo creo que a veces se supera. Porque me pasó un poco eso. Yo cuando terminé la carrera de periodismo, incluso cuando estaba dentro de la carrera, yo siempre decía, mi objetivo es hacer una entrevista a Alejandro Sanz. La tele me gustaba mucho, pero también consideraba que era un medio que tenía más facilidad para poder hacer una entrevista a personajes como él. Entonces, bueno, estuve varios años ahí trabajando, siempre mirando por los pasillos a ver si me lo encontraba. Y nada, no hubo forma. Y bueno, entonces decidí dar un giro y empecé a buscar tema de comunicación dentro de la industria de la música. Vale. Y ahí llegas a trabajar en la superagencia de management de Alejandro Sanz. Esto también a base de insistencia. ¿O de casualidad? No, aquí no hay casualidades. Tienes que currártelo mucho, ¿verdad? Mucho, porque aparte, bueno, pues que yo no tengo ningún contacto en el sector de la industria de la música y ninguna vinculación, entonces... ¿Esto de becaria allí? Becaria, a ver qué pasa. Así fue, pero es que yo llevaba tirando currículums desde que tenía 17 años. Yo tiraba dos o tres al año, les caía. Hay un momento en el capítulo del libro en el que estás contando esto, que tal era en la montaña de currículums que tenían en la agencia, que no sé si has cambiado el nombre para que no sea... Sí. Aquí en el libro la llamas como... FGM. FGM, aunque no se llamaba así, los personajes tampoco, pero los que conocemos un poquito la industria discográfica se perfilan los personajes. Sí. Y dice, bueno, ya de tanta insistencia, te llama precisamente la responsable. Y dice, no, si es que justamente me pillas que iba a llevarte otro currículum en mano. Lo tuyo es perseverancia. Sí, sí. Yo creo que una de las grandes lecciones del libro, más allá de muchos consejos en personal branding, es que no hay otra que seguir y seguir, ¿no? El camino, sí. ¿no? Sí, cuando algo te apasiona, también yo creo, también lo digo en el libro, hacer un balance, el sacrificio que supone. Todo sueño supone un sacrificio, y bueno, entonces hay que valorar hasta dónde quieres llegar. Pero cuando ese sueño realmente es todo, es lo que te absorbe, es lo que más te gusta, yo creo que le puedes echar todas las horas del mundo, vives en ese en ese sueño. Por cierto, Un café con Chan se llama el libro. La primera parte, digamos, es la historia pormenorizada y contada además de manera muy, en fin, divertida y muy suelta, como veis que es a mi buen día. Y la segunda parte son esos trucos de personal branding. Un café con Chan, ¿se puede decir quién es Chan? Sí, claro. No desvelamos, no hacemos ningún spoiler, para nada. Pues Chan es, las personas que son fans lo saben, Chan es el nombre de Alejandro Sanz en el ámbito privado. Entonces, yo lo que quería decir era un poco, yo empecé con ese Alejandro Sanz y al final, pues bueno, pude, jugaba al Monopoly con Chan, esa es la clave. Y ese es un café con Chan. De hecho, cuenta que ese Chan se lo puso el maestro en la vida de Alejandro, como fue Paco de Lucía, al que siempre recuerda en todas las entrevistas y eso. Uh-huh. ¿Llegaste a ser responsable de management de Alejandro Sanz? ¿Llegaste a estar codo con codo en su día a día? Te haría muchas preguntas también, imagino, como fan y aquello, y como periodista un poco cotilla que soy, pero no sé, es difícil describir, ¿no?, un personaje así. Pero de la experiencia que te llevaste como persona. Sí, bueno, como persona la verdad es que te sorprende, aunque ella transmite cercanía, pero realmente cuando, bueno, pues le quitas los focos y tal, te das cuenta que hay una persona, primero, pues eso, con una sensibilidad muy especial. Que abraza mucho, ¿no? Sí, ¿cómo cuentas en el libro? Abraza totalmente, de manera muy cariñosa, muy especial, ¿sabes? Sí. Comunica mucha energía, ¿sabes? Esas personas que tienen buena energía y la saben hacer llegar. Una persona que también tiene la chispa siempre, es carismática, entonces te hace reír, te hace, bueno, hay mucha tensión, como tú sabes, en todo este mundo, y entonces pues él consigue con una carcajada bueno, pues que todo se relaje y es muy agradable, la verdad, trabajar con él, y muy bien, sí. Uno se da cuenta que esto es Alejandro Sanz Inc., ¿no? Esto es una enorme empresa donde hay muchísima gente implicada, donde se mueve muchísimo dinero, muchísima responsabilidad y en un gran nivel de exigencia, que de repente llegue Alejandro y de repente te haga una mueca, te dé un abrazo y tal, destensión y todo eso, realmente es muy muy chulo. No sé si como periodista o como fan, si llega a deslindarse, digamos, ambas cosas y tal, cuando tienes en tu mano el comunicado en el que Alejandro Sanz dice, o comunica al mundo, que es papá de un nene de 3 años, de Alexander, nacido obviamente no de su relación actual, ¿no?, presente en aquel momento. Eso, ¿cómo lo manejaste? Digamos, ¿como periodista, como bomba informativa o como fan? Decís, estoy que me subo por las paredes del shock, ¿no? Bueno, realmente son 3 emociones que chocan, porque como periodista, pues, dices, la bomba informativa, como fan, estás en shock, y como persona que estaba trabajando en ese momento en la industria de la música, es, me estoy jugando el pellejo, como no haga bien, porque yo era la encargada de mandar ese comunicado, prácticamente era becaria, ¿sabes? Pero me tocó, porque las personas encargadas en momento no estaba, entonces me cayó a mí y digo, como haya un error, me cortan el cuello. Entonces, bueno, fue un poco esas 3 emociones, pero en ese momento la prioridad era tengo que hacerlo bien, es decir, como trabajadora de RLM, de la oficina, porque quiero seguir trabajando aquí, que me apasiona. Este es el nombre de verdad, no el que aparece en la novela, pero bueno, sí, más o menos. Sí. Hay muchas citas en el libro, arrancas cada capítulo con una cita, pero me gusta mucho una de Friedrich Schiller, que me encanta. Dice, no existe la casualidad, y lo que se nos presenta como azar surge de las fuentes más profundas. Es lo que hablamos, ¿no?, de perseverar precisamente en el sueño. ¿Hay un momento de Alejandro Sanz que recuerdas con especial cariño? Cuando piensas, sí, en él, se te ilumina ese momento contigo. Sí, bueno, yo creo que fue precisamente ese primer encuentro como profesional, que bueno, obviamente estaba nerviosísima y que realmente sentía como que había un antes y un después, porque pasaba, como estamos hablando, de ser fan a como profesional a encontrarme con él. Y bueno, lo primero que me dijo es, bueno, encantado de conocernos, tal, me gustaría que vinieras esta noche a jugar al Monopoly, y así pues nos conocemos más. Y entonces, claro, esa noche fue muy especial, porque de repente cuando me abstraía de la situación donde estaba y lo miraba desde fuera, pues claro, estoy diciendo, estoy jugando al Monopoly con Alejandro Sanz. Le estoy aquí levantando, sí, sí, el Paseo de la Castellana, el hotel, sí, del Paseo de la Castellana, Alejandro Sanz. Sí, sí, era una mezcla de bueno, una felicidad plena, de la sensación de haber cumplido mi sueño. Y luego, pues eso de compartir cotidianidad con la banda sonora de mi vida, al final. Entonces, bueno, pues fue muy especial ese momento. Y luego la segunda parte del libro es esta, en el que hablas de bueno, de los trucos, digamos, del poder del personal branding, lo de tener esa marca personal. Dices que es la brújula que nos guía en el camino hacia nuestros sueños. Vale, queda bonito, pero ¿cómo, luego eso cómo, sí. ¿cómo va en el día a día? ¿Cómo sí. funciona? Sí, bueno, realmente el personal branding lo que te ayuda es a tener un plan de trabajo que bueno, que te dé unas pautas para ir siguiendo y poder ir construyendo esa marca personal positiva que va a dejar una huella positiva también en el resto, diferenciarnos y así que nos convirtamos en una opción elegida cuando hay un proceso de selección de cualquier tipo. No es fácil, eso está claro, pero le llamo brújula precisamente porque nos orienta. Entonces, bueno, pues eso fue encontrar una metáfora. En el sentido este de reforzar, digamos, de ir creando nuestra marca personal, reforzando nuestros puntos fuertes y que no se vean las debilidades si es que las tenemos, me ha gustado especialmente el capítulo dedicado a los miedos. ¿Cuáles son esos miedos y los miedos que nos bloquean? Muchas veces dejamos de ser nosotros mismos precisamente por aquello de no, ¿y por qué yo? O sea, con tan, fíjate, tantos buenos que habrán pasado por aquí por el proceso de selección. ¿Cómo vencer esos miedos, no? Como decir, bueno, no soy menos que nadie, ¿no? O no tengo por qué ser menos que nadie, ¿no? Sí, realmente el miedo es el principal enemigo de los sueños y de poder disfrutar de lo que realmente nos apasiona. También la sociedad, como que ayuda a tener esos miedos de bueno, en lugar de apoyar, muchas veces recibes del entorno, pues precisamente opiniones de, uy, ¿cómo vas a hacer eso? Eso es una locura, eso es muy mejor. Pues que entres dentro de esa línea de montaje, que todo sea pues muy uniforme y al final te estás alejando de lo que realmente es tu pasión. Entonces el miedo es eso, es que es el principal freno. Miedos hay muchos, como tú estabas diciendo, pues eso de yo soy menos que los demás, no lo voy a hacer bien. Al final yo creo que lo importante es decir, bueno, más vale, me gusta mucho ese refrán de más vale arrepentirse de hacer las cosas que de no hacerlas, y generalmente en la mayoría de las veces yo creo que cuando las cosas se hacen y se hacen con pasión te van a salir bien. A mí buen día llama a ese momento en el que uno tiene la convicción de que ya tiene el proyecto, el cuadro de mandos. En tu momento el cuadro de mandos se llama Alejandro y se apellida Sanz. y fue una constante, ¿no?, por seguir ese sueño. Pero claro, es decir, tienes que ir también dándote premios con las pequeñas metas que consigues. Porque en el caso de AMI fue un proceso de 10 años. Yo a veces me identifico también cuando pienso en la, me da un poco de pudor hablar de mi trayectoria profesional, que es muy, muy, muy simple y muy sencilla, pero a mí me pasó también algo así. Me identifico con ese concepto cuadro de mandos. Y cuando yo soñé, era un crío, y soñé que iba a estar un día delante de un micrófono y iba a llevar un programa radiofónico porque eso era mi pasión. Y también hacía lo mismo que tú, es decir, premiaba las pequeñas metas que iba consiguiendo, que eran muy pequeñas. Bueno, el día que ya entré en una emisora de radio fue fiesta, ¿no? Como tú haces también o reflejas en un café con Chan. Hay que ser conscientes de eso, que a la primera no lo vas a conseguir, que es un proceso, ¿no? Totalmente, y ese esfuerzo, está claro. El problema, y también creo que muchas veces, ese esfuerzo se va por otros sitios, porque al final, si tú también has conseguido las metas que te has marcado, detrás también, aparte de esas alegrías, pues hay tenacidad, hay momentos difíciles, pero la cosa es saberse levantar y automotivar. Al final esa es clave. Automotivar, claro, cuando tienes la convicción plena de que es tu camino, tal vez no está hecho para todo el mundo, porque hay que tener una energía muy especial, una fe, una creencia muy especial para tirar hacia adelante. Claves emocionales, la experiencia vital de esta mujer, Ami Bondía, que consiguió su sueño, que trabajó con Alejandro Sanz. Bueno, puede que haya sido la inspiración del sueño de otros, eso también está chulo, ¿no? Bueno, esta es una de las canciones de Tres, que sigue siendo tu trabajo favorito de Alejandro Sanz, de cabecera en tu estantería. Sí, tantos años después, sí, ¿no? Fíjate que este fue el primer disco con el que yo lo descubrí, y ya te digo, está todo agrietado, el CD está, que era el primer CD que tuve, porque claro, antes eran las cintas. ¿Lo tienes firmado? Pues no, fíjate que no. Pero llévalo hoy. Esas cosas, cuando ya trabajas con él, te tienes que cortar, ¿sabes? Aunque te gustaría, sí que tenía el máster, que lo tengo firmado, de mi época fan, eso sí. Pero lo tengo todo agrietado, con rayitas la parte de tal, y es para mí muy especial, es el descubrimiento de una persona que más allá del nombre que tenga, marcó mi vida y bueno, y me ha hecho vivir momentos muy especiales. ¿Te recuerda que es tu cuadro de mandos? Hoy así todavía, ¿no? Sí. Muy bien, amigo, buen día, un placer, gracias. Igualmente, gracias. Cuando llega la tarde, arrancan los motores de Ruta 97. Un repaso a los éxitos de la lista, temas que te han marcado y en definitiva música de la que levanta el ánimo. Novedades y clásicos de siempre, noticias y efemérides son nuestra gasolina. Rock, pop, funky, todo está permitido en nuestro viaje. Cada tarde a las 7:20, Ruta 97, con Silvia Tomás. Servicios informativos. Un en punt, temps per actualitzar la informació. César Molins, què tal? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. I els forenses que ja han identificat les víctimes mortals de l'accident d'autobús de Tarragona. Sí, segons el conseller d'Interior de Catalunya, Jordi Jané, les joves mortes, estudiants Erasmus, tenien entre 19 i 25 anys, 7 són italianes, 2 procedixen d'Alemanya, una és romana, una altra francesa, altra d'Uzbekistan i l'última d'Àustria. Les estudiants vinculades a la Universitat de Barcelona tornaven a Catalunya després de passar el cap de setmana a les falles de València. L'accident ocorria ahir a les 6 del matí en el quilòmetre 333 de l'AP7 en Freixinals. Les primeres investigacions apunten a que el conductor de l'autobús podria haver-se dormit mentre es conduïa. I del cas Imelsa, o cas Taula, la direcció del Partit Popular de Gènova augura dimissions en el PP de València en les pròximes hores o pròxims dies. Sí, ho anuncia este mateix matí el vicesecretari d'organització del partit, Fernando Martínez Maillo. El dirigent popular considera que la situació al grup del PP valencià és molt complicada després de destapar-se el suposat cas de blanqueig de diners al grup municipal. Martínez Maillo ha assenyalat que Rita Barberà i els regidors investigats hauran de declarar davant l'instructor de pel partit per tal d'encargar-se de l'expedient informatiu obert a tots ells. L'Associació de Víctimes del Metro demana que declare com a investigada l'exgerent de Ferrocarrils de la Generalitat, María Luisa Gracia. Sí, també demanen que comparisquen com a investigats l'exdirector de Seguretat de FCB, Juan Jimeno, l'exdirector d'Operacions, Manuel Sansano, l'excap de Manteniment, Gonzalo Romero, l'excap de Tallars, Luis Miguel Alepuz, i també l'excap de la línia U, Sebastián Argente. Amb anterioritat, l'associació havia demanat a Ferrocarrils que aportara l'anàlisi i la valoració dels riscos sobre el joc de la línia 1 de Metro València en el que es va produir el descarrilament. Segons l'associació de víctimes, Ferrocarrils incomplia la llei de prevenció de riscos laborals. La segona jornada de la vaga de controladors aèris francesos ha obligat a cancel·lar 33 vols en la comunitat. Segons Aena, s'han suspès 30 operacions de vol a l'Altet i 3 a l'aeroport de Manises. A més, fins les 9 d'este matí, les aerolínies havien cancel·lat 161 vols en els aeroports espanyols, 31 d'ells amb connexions directes amb França. Els aeroports més afectats han sigut el de Barcelona de Prat i el de Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Una i dos minuts, temps per a l'horatge. Una jornada, la d'avui, marcada per una certa inestabilitat. Tenim el cel núvol, podria descarregar algo d'aigua, ja, és cert? Sí, sobretot al sud de la província de València, Ximo, i al nord de la província d'Alacant, on està previst que es produeixin les pluges més importants, les més intenses. La cota de neu avui està al voltant dels 1.500 metres, el vent que bufa fluix de llevant amb intervals moderats al litoral, les temperatures, en conseqüència, les màximes que cauen lleugerament, 15 graus el que esperen avui en València, 14 a Gandia i Ontinyent, 13 a Requena. La situació de demà serà molt semblant a la d'avui, en principi en la primera meitat del dia, Ximo, perquè està previst que el cel cobert continuï acompanyant-nos i que deixi encara pluges en aquestes dues zones, sud de la província de València, nord de la província d'Alacant, però una situació que demà, a mesura que avance la jornada, anirà millorant. Els cels coberts de primera hora que aniran deixant pas a intervals nuvolosos i les pluges que aniran repetint. I de poquet a poquet, quan anem acostant-nos als dies grans de la Pasqua i la Setmana Santa, l'horatge millora en general. Sí, sí, anirem apuntant-ho en més detall, però té bona pinta, no? Sí, té bona pinta en principi, llevat d'este arranc de setmana, que està deixant pluges pràcticament a tota la península ibèrica, llevat de, pues, així a València capital, de moment no està plovent, no? Però sí a la resta del país, i les pluges que van anar deixant pas a cels ras a tot el territori nacional. Millor per les processons de la Setmana Santa Marinera, també, no? Sí, senyor, que sí, clar. Avui que ja n'hem tingut prou en falles. Vaja. Bé, gràcies, César. A tu, Ximo, adéu. Una i quatre minuts, tornem a quedar en César Molins a partir de les 2 de la vesprada per a tornar a actualitzar la informació. Ara fem una paraeta i anem a l'actualitat esportiva. La valencianista Gary Go Home, no sé si se n'anirà, però anem a debatre del futur d'aquestes 8 jornades que li queden al València Club de Futbol en un minut. Ah, ah, ah. magia de Aladín, un musical genial en el Teatro Olimpia de Valencia a partir del 24 de marzo. No te pierdas las persecuciones por el bazar, el vuelo entre las estrellas, la magia del genio o la entrada del gran Aladín a lomos de un gran elefante. Aladín, un musical genial. No te quedes sin entrada. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14 en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Respira. Olora. Sent. Vine a viure la primavera valenciana. Ix al carrer. Vine als pobles valencians. És festa. València Turisme. Diputació de València. No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas. Todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036. Y visita nuestra web www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. Bueno, bueno, bueno. 1:06 de la vesprada. Don Vicente va, un ratito para analizar el present desesperant, la resaca de mal rollo que tenim post fallera i bueno, futbolísticament després del partit d'ahir 0-2, ja sabeu, ens va guanyar el Celta de Vigo i ens situa en una situació d'alarma. Certament, certament. Bueno, ara raonarem una miqueta. Don Vicente Bau, com estàs, Tito? Com va la marxa? Medio indignado por lo que vi ayer en el viejo Coliseo de Mestalla. Viejo y tuneado, pero viejo Coliseo de Mestalla. Sí. Donde llevé a mi hijo para que disfrutara del Valencia. Primer día que llevas al nano. Y el nano me miraba como diciendo, que haya padre tengo. Sí, justamente esto. Toda la gente chillando, la bronca, el tío me miraba. La gente se marchaba antes de que terminó el partido. Quedaban 10 y 15 minutos y mucha gente decía, esto no hay manera de darle la vuelta, yo me voy a casa. ¿No? Yo me llevé al nano antes de que acabara el partido para que no me lo tuviera más en cuenta todavía. Porque se puso realmente inhóspito el campo de Mestalla por el mal juego del equipo de Mestalla. Ojo, no por circunstancias adversas, ¿eh? Fue un partido tristísimo, fue una imagen lamentable, fue un equipo sin rumbo, fueron unos cambios rarísimos, fue un Gary Neville que ya nadie cree en él, y Valencia totalmente pues perdido. Está a 6 puntos del descenso, ojo, por el medio tiene a otros 3 equipos. Ya, pero don Vicente, usted mira la clasificación. Lo mira ahí en el Superdeporte, lo mira ahí en el Levante, al Mercantil o en la edición digital, como usted quiera. Sí. Y yo verme al lado del Betis, del Español, de Las Palmas, del Rayo Vallecano. Oiga, que me da mal rollo, tengo que decirte que a mí me gustaría verme al lado del Atleti de Madrid, del Real Madrid, del Villarreal, se está arriba, pero del Español. No, sí, del Rayo. Yo estoy totalmente... ¡Del Betis! ¡Che, per l'amor de Déu! Estoy muy, de mucho bajón. Yo estoy muy de acuerdo con usted, pero el problema es, lo digo por los partidos que quedan y por el miedo que hay entre la afición valencianista. En estos momentos el descenso está a 6 puntos, con 3 equipos por el medio. Ojo, ¿qué quiere decir eso? Pues que todos esos equipos han sumado menos puntos que el Valencia. Eso es. Dentro del disparate que estamos viviendo, pues por lo menos que la gente sepa, claro, por dónde camina la asunto. No voy que collonar a ningú. Però, si ara mateix en tenim 34, quants punts faria falta per estar tranquils? És a dir, 40? Doncs pues ens queden 6. I estan mirant el calendari, i el calendari no és fàcil, eh? Queden 8 partits, si no són gens fàcils. I si són 8 punts, hem de guanyar 3 partits, 3 de 8. I estic mirant també les estadístiques. En 16 partits que porta Gary Neville han marcat 14 gols i n'han encaixat 25. La defensa és per... La defensa és la que... No xargota, don Vicente. És la que mai deixem la porteria a zero. Si mai deixem la porteria a zero, com aneu a guanyar un punyetero partit? Bueno, anem a raonar de tot això. Anem a insuflar una miqueta d'alegria al personal, si pot ser, perquè estem en molta depressió. I tant que sí. Bueno, el redactor en cap esportiu de Levante el Mercantil Valenciano és Cayetano Ros. Què tal, Cayetano? Com estàs? Bon dia. Hola, bon dia, Ximo. Per dir algo. Bon dia. Sí. Estem de dol, eh? Sí. Bueno, es una trayectoria desde que comenzó la temporada. Yo incluso diría que de la pretemporada, porque en el partido del trozo de taronja ya sí. Me donamos muy mala impresión. Contra la Roma. A mí me va a pasar lo mateix. Sí. Estaba en Mestalla el día de la presentación contra la Roma y de Caima y del señor. Sí, no vull ser pessimista, però que sí, xungo, sí. Perquè Totti en 150 anys va destrossar la defensa sí. I dius, mare meua, què és el que han fitxat? Què és el que han fitxat, senyor? Per 22 milions d'euros. I si Abdenur, però com se pot fitxar aquest jugador per 22 milions si està despistat, ell va al seu rotllo, juga al seu partit, mira, no sap on està el baló. És una cosa... I després que el senyor Lim se'n vaig a prendre test, segurament seran test, perquè els asiàtics tenen molt de té, en el senyor Méndez i en Mourinho, i regale calçoners de calçotets de Cristiano Ronaldo, tot això, pues home, és molt trist. Però, d'alguna manera, també hi ha que dir que estem recollint el que se va sembrar, no? Per part de dirigents que van dur el club a la ruïna en la que va estar, després de l'afició per no saber tampoc plantar cara i dir les coses com n'hi havia que dir-les i no deixar-se dur per un populisme de l'anterior president que va vendre una cabra que no era i per tractar tan mal a determinats jugadors. Ara estava repassant jo mentalment els jugadors que estan triomfant fora i que així no es volien a ningú i que l'altre dia la rebuda a Parejo me paregué lamentable. Falta de lideratge de gent que tinga pes i que diga a l'afició, que no sempre té raó l'afició, n'ha que dir-li, però a veure, vostès com xiulen a Parejo a un xor que ixen el minut 60 quan vas guanyant 2-0 a l'Athletic Bilbao en la Lliga Europa, estàs a punt d'eliminar-lo i te queda un ratet per espentar a jugadors que estan fent un gran partit, per ajudar-los i per a dur endavant per lo menos un poquet d'esperança i il·lusió per a tots. Com pots xiular-lo i després dir-li l'últim minut tiene una falta a favor corregir el seu nom? Ja està bé de fer el ridícul, ja està bé de ser tan volàtils i de fer aquest tipus de coses que al final tenen una repercussió en el sentit de tindre este propietari del València que se pren el club com si fora pues una cosa sense importància, no? Que ho dirigeix des de 12.000 quilòmetres de distància, mando de distància i que no li dona el valor que té. I aquest desgovern realment és molt important. Hem tirat en falta, en plenes falles, el dia 17. Està jugant la tornada contra l'Atlètic Bilbao, Lliga Europa. Teníem certa il·lusió i no vens per així. El partit d'ahir, tres quarts de lo mateix. Bueno, ens acompanya el director, el presentador, ell és mig centre, juga Pol Puig a la banda, està en la sala de massatges, és entrenador i remata de capes gols, Vicent Sempere, ho és tot en el Supermurciélago, bueno, i una quadrilla més que també venen de quant en quant. Com estàs, Sempere? Com va, Ximo? Fotut i arribat a marxar. M'ha costat dormir, eh? Ja me'n va passar fa unes setmanetes, després ja se li guanya... Sí, se li guanya... Si li ve la son este València, me sap fatal. Sí, perquè és que, a banda ja de com a valencianista, que jo no m'amagui que sóc valencianista, és complicat també treballar en este ambient de tristor i d'incertesa, no?, que tenim ara mateix. Parlava ara Cayetano de la gent que xiula a Parejo, jo tampoc estic d'acord, però és una més esta temporada, però jo crec que forma part de la esquizofrènia i el conflicte intern, no?, que tenen ara mateix els valencianistes. Ahir n'hi ha un moment en què no sabien cap a on xiular, si futbolistes, mercenaris, Gary Betellà, Peter Betellà... Ahir s'escoltaren en 10 minuts una sèrie de càntics, no?, que allò era un tumulto estrany. També és de veres que els decibelis prou baixets, perquè la gent ja se'n va, Ahí era para cremar la falla y cayó fuera una olla a presión. Y en cambio quedaba molt poqueta gent al final del partit. Vull dir, és molt trist tot el que s'està vivint i té molt mala traça. La veritat, té molt mala pinta això. Don Vicente, vos ha preparat així algunes qüestions concretes, no? Per a Cayetano i per a Vicente, així de manera breu, per a que, bueno, anar avançant una miqueta de cara a dir, bueno, vale, estem en este punt, però què fem a partir d'ara, bueno, no? I per fer unes preguntes concretes, a veure si nos aclaramos dentro de este caos que és este València-Sicapurino, que no sabemos muy bien por dónde está. Entonces, a ver, pregunte. La primera pregunta, a ver, Cayetano. ¿Es culpa de Garinevo? No tota, però sí una part important, clar. No està preparat per a dirigir el València. Li ve grandíssim i hauria d'haver renunciat i, si no, pues haver sigut destituït. Tu, Sempere. Per a mi, des de fa 14 partits que està així. O sigui, d'arribar a lo que van voler ir. 16 partits. Part de culpa, evidentment, és de Garinevo. Des del 7-0. És incapaç. O sigui, ahir els canvis empitjoren l'equip. Contra el Barça. Sí. Canvia de sistema sobre la marxa a París, que li funciona, i ell mateix el carrega, no?, amb els canvis. Per a mi... I se'n va a minxar-se la mona de Pasqua allí con su amigo, sí, Hodgson, a Inglaterra. Però tarda, no sé si tarda minxen mona o llonganissa de Pasqua o què. Yo tengo que decir también... Me voy, como soy el segundo de Hodgson. Ah, tú, el segundo de Hodgson. Y el Valencia, ¿qué fem? Tú, no, me voy. Exacto. A comerme la mona. No, pues que hay ni 60 milions. Así no me son 3 milions, ¿no? O sea, no, ah, oiga, no meresquem ese nivell. Claro, el sentiment de la selección de los Leones no es el mateix que la de... Mi opinión a la pregunta que yo mismo he hecho. Porque no me ha contestado usted a mí mismo. Pregunta. Yo creo que Garinevo ha perdido los papeles y, sobre todo, lo más importante, o sea, vino con buenas trazas de querer hacer las cosas bien y más o menos inexperto, pero se ganó un poco el respeto. Pero es que ha perdido el respeto de la actual plantilla de Valencia y a partir de ahí el tema queda confuso, difuso. Y obtuso, sí, me apura. Difuso y obtuso, es verdad, eso es muy obtuso. En las ruedas de prensa es obtusísimo. No fan més que posar excuses de mal pagador, que diguem al poble. Ahora, si el València no competeix, home de Déu, no, es que no sale todo mal, la ley de Murphy, vaig a canviar, en contra de la ley de Murphy, la ley de Gary. Ahí li podien haver caigut al València perfectament 6 gols, n'hi han 3 pas del Celta, parades de Ryan extraordinàries, és 2 gols, vull dir, perfectament podia haver golejat el Celta. Però Vicent, si diuen que els partits d'alta competició se decideixen per xicotets detalls, tots els xicotets detalls no els domina Garinevo. L'altre dia, quan van encoratjar el nom de Parejo perquè tirar la falta contra l'Atlètic en els últims minuts, ell li pregunta, se gira i li pregunta a un ajudant quin nom està dient, Parejo o Negredo. Vull dir, si és que no sap ni el que diu la gent, no sap ni el que vol. És que està perdut, una empanada total. I clar, com vas a guanyar els partits? Els partits és de veres que se decideixen per xicotetes coses. Tens que dominar-ho tot. Tens que dominar-ho tot. L'altre dia me contaven que Simeone, Unai, Emery són els entrenadors de primera divisió que controlen absolutament tot, fins a l'extrem de que se saben el reglament i poden estar parlant d'arbitratge una hora en els àrbitres. O sea, com vas a comparar aquests entrenadors en este home que no sap ni on està, i el nivell dels entrenadors anglesos és baixíssim. No n'hi ha ningú entrenador anglès que hagi triomfat a ningú lloc del món, però si ni el seu propi país. Vull dir, si és que han tingut que anar els escocesos per guanyar alguna cosa, perquè és que no guanyen, no han sabut mai fer res. O sea, però com pots estar ahí en este club tan important? De nou, el canvi d'ahir, ho porteu la imatge a portada avui en Levante, en el DFS, en el Deportes fin de setmana, és aquest moment empanadilla, altra volta, del canvi de Negredo a Alcácer, per l'amor de Déu. Bueno, la segona de les qüestions, quina era, don Tito? Bueno, aclarado que Garinevo no es entrenador para el Valencia, a mí lo que me preocupa, y es la pregunta para nuestros invitados, el problema ya no es tiro a Garinevo, el problema es, ¿va a venir otro Garinevo o otro Nuno? Ojo, que Garinevo no hace buena Nuno, porque Nuno estaba absolutamente de la mano de Méndez. Nuno es el que crea todo esto, es el principal, a mí es el principal culpable, juntamente de Silim, porque Garinevo al final es una víctima de la segunda incapacidad, pero no de la mala intención y de voler favorir y que se forre el seu amic, eso es diferente. Bueno, yo la pregunta es clara, vale, a ver, sabemos que Garinevo no va, o sea, no nos funciona, no nos interesa. ¿Ustedes creen que el Valencia ha pensado un entrenador medianamente competente en la Liga Española para funcionar este equipo? Com ho veus, Vicent? Creus que Suso ja té un noms en la cartera per la temporada que ve? Bueno, ha de ser Suso García Pitar qui fitxa el nou entrenador, no? ¿O qué? Sí, pero yo creo que estén hablando de una mesura de urgencia, que es lo único que puede salvar al Valencia del descens, del que resta. Amb Gary Neville, el Valencia está abocat a baixar a la segunda división. Sí, sí, claro. No me digas que no va a baixar, Vicente. Amb Gary Neville, sí. Chimo, yo lo veig. O sea, no veig capaz al equipo de guanyar a cap rival. Es que no, mires el calendario. Ahora hay el horario de la jornada, un partido para mí clau, que es Valencia-Eibar. Mm-hmm. València-Eibar, partit clau, és dimecres 20:45, horari de Champions. Mira la paradoxa de la temporada, que comença en Champions i acabes jugant en horari Champions per no baixar. Pues ese partit és clau. Si està Gary Neville, el València no el guanya. Per a mi ara mateix la mesura d'urgència és Salvador González Boro, no vol, no li agrada, està fart d'aquestes situacions. Però practicitat, és l'únic que pot salvar el mateix al València. Són dos partits. Jo només visualitzo guanyant a l'Eibar i al Getafe. Només veig el València guanyant els dos. Si m'apures a la Reial Societat, última jornada, la Reial ja salvada, Mestalla, però aquests partits són molt perillosos si te la jugues en l'última jornada, perquè este perfil d'equip baix a segona divisió. Atlètic de Madrid, Villarreal, record del Deportivo que va al València fa unes jornades allí, sense, unes temporades sense jugar-se res el València i sense voler. Marca Duriz, marca Soldado, li falta al València demanar disculpes, però és que el Depor era incapaç. Última jornada estàs Mortimer. Per tant, Eibar, Getafe són els únics partits que veig al València amb possibilitats de guanyar i amb Boro d'entrenador. O sigui, amb Neville no es guanya. Bueno, sí. Pues el diagnòstic és claríssim, Sant Pere. Tu com ho veus, Cayetano? Sí, sí, jo estic d'acord. Per a mi és Boro. També per a ell, no sé, segurament no seria una opció agradable perquè ell ho passa molt mal, dels nervis i de pues, no dormir i de pues, l'excés de responsabilitat, però sí que la gent, en aquest cas, per una cosa hauríem d'estar tots units i és en apoyar a València si entra Boro, això segur. O sigui, a Mestalla seria una pinya i aniria a favor de tot el món i de jugadors i de l'entrenador, i aquest impuls que li donaria la grada sí que faria pues, que guanyara uns quants partits que serien els de la salvació. Per a mi seria la solució, sí, però també hi ha que dir que ara mateixa el amo del club va per una banda i els que el gestionen per una altra, és a dir, que assista la presidenta i Suso i Gary Neville me fa gràcia perquè en els diaris ve reunió d'urgència de Gary Neville i Suso García Pitar que li jun i cada setmana n'hi ha una reunió d'urgència. Però no resolen res perquè n'hi ha un senyor allà que fa el que li dona la gana i no mouen un dit sense que aquell ho sàpia i sense que aquell doni el vistiplau. Per tant, jo crec que seria l'opció més positiva, la de Boro, però no té previst això el senyor Lim. Boro seria una solució per a tu? Per a mi seria la solució urgente de ja per a posar el València d'aquí al final de temporada, però ojo, lo pienso en positivo, lo pienso simplemente como un parche aquí a final de temporada. El asunto es, después de Boro, ¿quién? Yo no quiero un inexperto Gary Neville. Yo no quiero un truán, entre comillas. O sea, un amigo de Méndez como Nuno. Yo quiero después un entrenador que se faje bien. Para mí el problema ya no es quitar a Neville o poner a Boro a hacer lo que hagas pasado mañana. Es decir, ¿qué vamos a hacer en el futuro? Y en el futuro, en la Liga Española, hace falta entrenadores que conozcan la Liga Española, porque a 12 jugadores no vas a poder tirar. Don Vicente, y por otra cosa, es que hay que hacer una limpia de vestuario. Pero 12 ya jugadores... me estoy mojando. Una limpia, hay que sacar a 7 o 8. Y a Sofé Gulli, en un chut, a encalarlo allí, a un Will Gachuar en la Liga Francesa, pero en un chut la encala, ¿eh? Soso, perdóneme, pero yo estoy convencido que él ya tiene futuro. Y 8 o 9 más. Pero eso no lo va usted a hacer, porque son 9 más... Que haga un entrenador en... No, escúcheme, el problema que tiene el Valencia en este momento es que son esos 9 más, es para la calidad que tienen, cobran como dioses, tienen sueldos enormes, no los vas a colocar. Pero eso le pasa al Valencia históricamente. No, colocar ahora, nuestros desechos de tienda nos costa un dineral. El perfil de entrenador de la próxima temporada, Tito, ahora mateix para mí, yo creo que para los valencianistas es secundario, lo que has de hacer es salvarte. Voy a decir, porque en segunda división te puede valer un entrenador que conega la segunda división, pero... Vicente, hombre, que hemos salido más ahora. Sí, Chimo, anem a ser realistes. No, anem a guanyar dos partidos, anem a guanyar... A Las Palmas no anem a guanyar... Al Llevant y al Celta, al Llevant y al Celta anaves a guanyarlos, y anava a ser dos últimos dos meses de travesía en el desierto. Tan de boga era seguro una travesía en el desierto. Es que tenim ahí el fang, no es una travesía, es que estem en el fang clavats. Per tant, la prioritat ara és salvar-se, Cayetano? Sí, sí, Vicent, però bueno, també la gent que tindre la il·lusió de pensar que l'any que ve vas a tindre un bon entrenador i va a canviar tot, no? Jo entenc que el que vols dir, n'hi ha que salvar-se i segurament la millor solució seria Boro, i inclús sense Boro jo pense que se va a salvar igual València, perquè autogestión, bueno, como cuando Koeman. Exacte, jo crec que sí, que un parell de partits, el Getafe, el que siga, vas a guanyar, i a més perquè n'hi ha molt de, també molt d'ambos per darrere, no? I al final, però sí que és bo i és necessari també començar a tindre il·lusió per a l'any que ve, és claro. Que si no, vull dir, la gent necessita il·lusionar-se, no pots estar tot el dia lamentant-te i plorant. No sé, a mi, per exemple, un perfil Quique Setién m'encantaria. Un home que no ha tingut una oportunitat perquè ha estat ahí en segona i perquè, pues, bueno, pues que se prefereixen opcions a vegades molt més glamuroses i molt més d'imatge, però este entrenador, lo que ha fet en Las Palmas, com està jugant Las Palmas, un equip que està un poc, bueno, enxent de la casa de segon nivell, en jugadors que no han volgut altres. Jonathan Viera està fent una temporada, casi no el volien matar-lo també, Jonathan Viera, què temporada està fent? Jo he vist 7-8 partits este any de Las Palmas, i com juguen a futbol. Principi perdien, estaven ahí baix perquè no tenien defensa, no tenien, les àrees eren molt fluixets. El Saixit, el Jonathan José este, el William José, l'alt, i Raere han fitxat a Lemos, a un central uruguaya de 20 anys, que és molt contundent, i clar, el mig del camp, comencen a jugar i a tocar, i dona gust, vore a Las Palmas, sí. Un equip tan modest. Vull dir, pues a lo millor un tipo aixina d'entrenador, que siga intel·ligent, que estiga preparat, que coneix perfectament la lliga, coneix tot, se sap tot, que ha sigut un gran jugador. No sé, pues la gent necessita, Vicent, ixa il·lusió per pensar l'any que ve. Però el problema és que, no sé, Suso segurament tindrà, haurà pensat en ixe tipus de perfil o un altre paregut, però el problema és que li deixen fer. Claro. Solo un comentari sobre el tècnic que has nombrat, sobre Quique Setién. Ha coincidido que en los últimos partidos la Unión Deportiva de Las Palmas domina más, o sea, maneja más el balón que todos los rivales a los que se enfrentan. Nos dieron un baile. Aquí en Mestalla. Pero es que, ojo, yo, un baile de órdago, Vicente. Es tremendo. Yo he tenido que ponerme Bein Sport para ver los partidos. Veo Las Palmas y no paran de tocar. No sé si estás de acuerdo, Cayetano. Pero tú tienes que generar sí. Cuatro. Un tiquitaca. Me vaya el balance en directo de Gustavo y de Vero, que anem a hacer el sumari y dar un avance del murciélago. Molt bé. Bueno, un player estarem vosaltres, si Cayetano, de faena. Però mira. Ara vos sentim que arranca el Supermurciélago ara a les 2:15 en el programa de Vero i de Gustavo, València en directe, en Levante Televisió. Bueno, pues Cayetano, bé, ens quedem en algunes idees. Boro sí. com a opció de recanvi vàlida, una planificació de temporada, però també hi havia sí, una pregunta, Tito, que apuntaves en el guió, que me sembla. El tema de la planificació de la plantilla. Com hem pogut fitxar tan malament? Porque había comisiones, señor Rovira. Però esto está aprobado. Pero si esto está aprobado y esto no es esto es legal. Sí. ¿Esto funciona en China? Legal es legal. Hay una realidad, que el técnico que tú tenías antes a las órdenes del señor Jorge Méndez te hace debutar a un chaval de tercera del Valencia Club de Fútbol, que le acaban de hacer ficha, Mir, sí. Claro, que acaba de jugar dos partidos con el Mestalla y que acaba de firmar con Méndez, lo haces debutar en primera división sin venir a cuento para nada. No es que sea malo Rafa Mir. Y a Rodrigo Moreno lo ponía por decreto ley y tal. No, sí, eso está claro. Vamos a ver, has fichado carísimo. Yo si fuera Peter Lim, que es que no tengo el placer, no consigo hablar con él. Si yo fuera Peter Lim, sé que mi amigo Méndez me ha metido unos bacalaos perfumados. De tres pares de narices, pero a un precio brutal. Pero es lo que decía Cayetano, continúan haciéndose test con limón y de eso, continúan claro. Firmando Liga Jumbos de Cristiano pues Ronaldo. Eso... No, ni a mal rollo entre Peter Lim. Ahora, a una inversión megua, tegua o de Cayetano o de algún que está escoltándonos, ¿la devalúa de la manera que está devaluada el Mateis interesat, que es Jorge Méndez? Sí. I tu, bueno, l'amistat la pots mantenir, però, escolta, no, ja, vostè no treballa al meu costat, bueno, ¿no? Es que yo creo que, sobre todo, Leijun es la que ha hecho una cierta cruz a Jorge Méndez y por eso está aquí Gary Devol. O sea, la solución es peor casi que lo que teníamos antes, pero hay una idea. Había una idea. ¿Pero de quién? De una financiera que está metida en el Valencia, que no entiende nada de fútbol, claro. Como es Leijun. Y Peter Lim pasa de todo. Vale, yo creo que de aquí a final de temporada yo estoy con Cayetano. Yo creo que el Valencia sufriendo, pero salva la temporada, porque hay varios equipos entre medias para el descenso. La va a salvar, con Boro mejor, sin Boro, yo creo que la salva también. El problema es, ¿qué te planteas de cara al futuro? No puedes traer otro Nuno, no puedes traer otro Gary Neville. Tienes uno que hacer limpieza, como usted dice, que es complicado por el precio y por la gente que tienes, pero luego un entrenador que sepa lo que hace y que conozca la Liga Española. Bueno, pues Cayetano, ¿qué edad tienes? Muy interesante, no sé si les compartísen o no, no te soy yo, pero yo creo que por lo menos se trata de ordenar una miqueta. Ahora, el presente que tenemos inmediato, y es el próximo partido contra Las Palmas y San Mes que nos queden de temporada, salvarla y a ver qué fem, porque el desgobern que arriba desde Singapur está afectando y molta a la masa social, al pueblo de Mestalla. Bueno, Cayetano, seguiremos llegimos y això, por eso nos salvem. ¿En dos partidos estén salvats o qué? Sí, yo creo que... ¿Sis punts? Sí, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Y a pesar de todo, pues això, que estem despotricant de tot i molt enfadat i molt tal, però és que el futbol és il·lusió. I si no, pues te canvies de afició i te'n vas a altra cosa. I la il·lusió és que una vegada esta temporada ha sigut una ruïna i un fracàs absolut, ¿vale? Estem tots d'acord? Pues n'hi ha que pensar en la que ve. Exacte. I n'hi ha que pensar en fitxatges i en un bon entrenador. En un gran entrenador és molt important. És la peça clau. Yo desde Valverde no he visto un entrenador tan bo así en Mestalla, pero tenía que buscar ese perfil. Y seguro que Suso, que antes moltísimo, y pues tiene que tenerlo en el cap, y Valencia seguir intenta, a pesar de todo, una plaza cotizadísima, y todo el mundo volviendo, porque es un gran club, y tiene 97 años, y es un desgracia de Europa, y tienen que recuperar la autoestima, y apoyar los últimos partidos al Valencia, a jugadores. Después ya, pues ya se les enviará un niatge que enviarlos, pero ahora no se puede nada. Es broncante a jugadores ni a ningún, porque si no, se sabe, es pichor. O sea que, un poco de optimismo y un poco de alegría, que lo que queda por delante, que ser más positivo que lo que han visto, seguro. Venga, volen quedarnos en eso, ahora de cara a Pascua. Gracias, Cayetano. Vale, un abrazo. Don Vicente, va, tú, positivos, va, amunt Valencia. Va, anem a guanyar ahí en Las Palmas, home. Amunt, siempre. Yo he vivido Las Palmas, eso es pierde. Decir que Gallá no estará, que está lesionado. Vaya, hombre. De consideración. Fue sustituido ayer y se confirma que se le ha acabado posiblemente la campeona. Un abrazo a José Luis Gallá, porque es un tío que ha venido sufriendo todo el año. ¿Eh? Sí. En Pedreguer se lastima molt. Amunt, afició. Amunt. Migdia i 33, és dilluns sant i sona la música del compositor Diego Alamar, Se pas de crucifixió, interpretat per la banda sinfònica de l'Ateneu Musical del Port de València. És dilluns sant, ja dic, el diumenge va ser diumenge de Rams, estem en dies grans per al marítim, la gran festa que il·lumina el marítim, quan s'obri sempre la primavera. La Setmana Santa Marinera. I per a, en fi, parlar-nos del que venen moltes emocions els pròxims dies, molta devoció en els barris marítims de València. Ens acompanya el president de la Junta Major de la Setmana Santa Marinera, que és l'amic Francisco Carles. Hola, Francisco, què tal? Bon dia, bon mestre. Bon dilluns sant. Com està anant el dia? Pues el dia està anant molt bé. A més, una gran satisfacció que ahir diumenge de Palmes pues, van tindre un dia molt agradable. En les quatre parròquies van celebrar el Espalme, después en diferentes parroquias como los Sánchez, se van a hacer el traslado de las imágenes a las casas agraciadas, en las que hoy, a partir de hoy, ya descendió ya en estas capellas que se ponen en las casas, que sí es digne de vore, y nada, pues a preparar el dilluns de esta fra en els diferents actes que hi ha en les quatre parròquies de les diferents cofradies. Molta presència de públic, que es va veure el diumenge de Rams i les processons de les Palmes, realment molt, molt boniques. I has comentat, a més, Francisco, fi, eixa característica que li dona un punt especial de les moltes que n'hi ha úniques en la Setmana Santa Marinera, i és això de que les famílies acullen les imatges, no? Ja heu fet el trasllat col·lectiu d'aquestes imatges. Hi ha algunes que són molt especials, no? En el mercat del Cabanyal, la Mare de Déu dels Dolors, no sé si estarà ja ubicada també, no? Pues exactament, la Mare de Déu dels Dolors de Santa Maria de Mar està en el mercat del Cabanyal, un puesto molt, molt pintoric en el que és el barri nostre, i crec que el que és per part del mercat, pues han fet una acollida i una a la Setmana Santa en el poder cada any pues tindre una imatge o una cofradia que estigui a la seva imatge allí, que és molt bonic. A més, ja t'he dit que no ha anat a voler perquè no ha pogut encara, perquè la portaren a nit i jo ahir estava amb el mandat, però ja m'ha dit Juan, el jefe de mercat, que ha quedat molt bonic i la Mare de Déu és preciosa ahí, que està molt bé allí. Aixa Mare de Déu dels Dolors, que es venera, no?, en tot el Cabanyal i estos dies en el mercat del Cabanyal. En tantes altres cases, és molt emotiu, Paco, com de veres per a les famílies, és un orgull tan gran tindre la casa, i com l'adornen, les flors que li posen, les cortines, com t'expliquen en tanta veneració la tradició familiar de tindre les imatges en les cases, que és que li dona, li confereix una personalitat tan particular a la Setmana Santa Marinera, veritat? Pues sí, Chimo, a més té una particularitat molt important i a més un gran sentiment. Jo te puc dir que ho ha tingut en ma casa, desmuntir tot un comedor sencer, com fan les cases de Jarem, se fa una capella digna de veure, digna de respecte i felicitat, i la quantitat de visites que tenen durant la setmana, però sobretot el Dijous Sant, que és el dia de visita de monuments, que fins a les 4 o 5 del matí estan les famílies, les persones, totes a veure esta imatge, a venerar-la. I després tens el dissabte de resurrecció, que com canvies tota la ornamentació que puga haver dins d'aquesta capella, dins d'aquesta iglesia, d'aquesta casa, és digne. I com a final dir-te que la família que té l'ocasió, l'oportunitat de tindre esta imatge en sa casa, quan un dilluns, un dimarts, un dimecres de Pasqua, que és quan se'n van, que dicen un gran huit que pareix com si se n'anara algo de la teva persona. Així no és, de veritat. Jo de veres convidaria qui no la coneix, la Setmana Santa Marinera, i esta devoció especial que hi ha entre els veïns, de que les imatges estiguen en les cases tan engalanades. Sempre hi ha un roller d'anís, no? Sempre hi ha alguna coseta per a convidar. Passeu, i de la manera en la que expliqueu, no?, lo que significa aquestes imatges i la Setmana Santa Marinera, realment és molt emocionant. També m'agrada molt, Paco, enguany el tema del pregó que ha fet Pilar Roig. Realment va ser un pregó espectacular, i com explicava que és el temps una festa de dolor, però que també és de glòria, d'alegria, que és con la mateixa vida, no? I és una Exacte. Festa que sorgeix des de baix, és una festa del poble, eh? Exacte, com tu dius, i Pilar és una gran amiga nostra de la Setmana Santa, una gran col·laboradora, i crec que van tindre un cert en nomenar-la ella pregonera d'enguany, fent un pregó molt, molt, molt bonic, i que mos agrada i molt entranyable. I com tu dius, la Setmana Santa és una Setmana Santa de tradició, en la que passem de pares a fills, Jo puc dir-te que així està en aquest mandat, són quatre generacions ja el que estem de la meva família, i el que intentem als nostres joves, als nostres xiquets, és involucrar-los i escoltar-los el que els nostres pares i abuelos ens varen transmitir. I llavors jo crec que, afortunadament, la nostra Setmana Santa Marinera de València estarà viva i perdurarà molts anys, i sobretot en record dels nostres antepassats. Jo crec que és el més bonico, Paco. Sí. A veure, les imatges són meravelloses, els trajes són extraordinaris, el tema de les representacions bíbliques, com ho feu en la Setmana Santa Marinera, jo crec que això no té certament parangon. I n'hi ha setmanes santes molt boniques, però és que la Marinera en el tema dels personatges bíblics és, i com ho viviu, és extraordinari. Però el que més m'agrada és aquesta idea que acabes de comentar, de generació en generació, com va passant, sí, com sí. És que porteu una herència, eh? Porteu una herència de família i això, una... La paraula tradició, no, adquirís tot el seu significat. A mi m'agradaria que parlares una miqueta també de les representacions bíbliques. Són realment molt especials i com en les cases hi ha també un ambient de festa, però també un ambient de recolliment, no? Hi ha un ambient de devoció molt, molt especial. I com cuideu fins a l'últim detall, elles en espentinats, els trajes... És de veres molt especial el que feu. Pues con tu, veréis, Simón, es muy especial. Estos personajes bíblicos que nosotros portamos en la Semana Santa, que representen la época, el momento de la vida de Jesús, pues tú sabes que en espentinadas, una chiqueta de estas de Claudies, les samaritanes, se tienen toda una desprada en una peluquería y toda la nit sentadas para poder decir al Sen de Mar y sus moños, Pero la veritat sigui dita és que els personatges bíblics és una representació molt especial en la nostra Setmana Santa. I un dels dies, que més representatius són el dia del diumenge de resurrecció, i ser diumenge de gran colorit, en el que tot el món va tirant flors, tot el món va aplaudir entre aquests personatges, i aquesta coloritat de vestit, d'uniformitat que n'hi ha en les cofradies, que això crec que és únic, a més se parla que és únic en Espanya, sí. I és una característica més de que és la Setmana Santa Marítima. I a més famílies unides, les xiquetes, les Salomés, les Doloroses, les Samaritanes, és preciós de veure-ho en el carrer. I hi ha una tradició també del tema de les corporacions armades, els vostres longinos, sí, els vostres pretorianos, també en una, com tu dius, en una uniformitat, en una... En fi, una categoria... Bueno, això és una cosa... Li dona una brillantura a la vostra Setmana Santa també el tema de les corporacions armades, Sí, dins de la Setmana Santa les corporacions armades estan de l'Ufí a destacar dins de la vistositat, uniformitat de les nostres cofradies. Però el que tu has dit, tio, que s'han de veure, i la gran familiaritat que n'hi ha, que se viu. Jo, per exemple, en ma casa... Avui dia, i te parlo avui per mi, perquè com avui són tots, no?, per dir-te una forma de viure. Sí. En ma casa avui hi ha un soroll de trajes penjats de personatges bíblics, de bestes, de romanos. Mm. La moda anar preparant lo quotidiano que se fa, les mandonguilles d'abaixo, el escabeig, perquè tens que fer minxars que siguin de ràpids per poder atendre i poder vestir els nets, els fills. O sigui, és un ambient que se crea. I no n'hi ha que deixar mai demà el tema religiós, el tema litúrgic, el tema que compartim en les iglesias, en les nostres misses i en els nostres retiros. També tenim que dir-ho, que tenim alegria, tenim vistositat, però també tenim religiositat, que és important. Així no és. Estic a recordar-me també dels saions, que són altres dels tresorets que teniu. Exacte, bueno, exacte. I no sé com aneu d'agenda. Sé que tot el món té l'agenda molt complicada, que està escoltant-nos ara, Paco. Però si hagueren de triar un dia... Que difícil és també, igual te ho estic posant molt complicat, no? Però jo no sé si divendres sant, allò que diuen, clar, és que és Setmana Santa Marinera per els pobles marítims, clar que sí, no? Sí. Però el fet de que siga tan vinculada a la mar, a demanar per els pescadors, no? Per els que no estan, per els que han mort en la mar, jo no sé si és divendres sant aquest dia en el que la Setmana Santa Marinera s'obri més a la mar, no? Sí, com tu saps que el divendres sant és un dia de molta religiositat, molta majoritat, perquè hi ha totes les cofradies, però hi ha un acte que és molt bonic, que recordant sempre com és marinera, la paraula que diu, se reuneixen el Cristo Salvador i el Salvador d'Amparo, que van fins a Barra Mar, a la platja, en la que se fan 100 oracions i se tira una corona de llaurer recordant els nostres antepassats o a tots els difus que puguin haver mort en la mar. És un acte molt emotiu. I després en complementem en els 4 actes que n'hi ha en els viacrucis, en els que eixen els tronos andes, i per complementar ja l'acte del divendres sant és el soterrat. El soterrat és digne de vore, perquè es comença a les 6:30, comença a les 6:30 i acaba a la 1 del matí, i és digne perquè totes les cofradies eixen els seus corres per despassos, que són dignes de vore. Bueno, i el desfile de resurrecció i tantíssimes coses. Quan se troba el Crist ressuscitat en sa mare el matí de diumenge de resurrecció, moltíssima emoció. Mira, podem fer una cosa, convidar al personal a que no se la perga, Paco, i a que tinga tota la informació en semanasantamarinera.org, allà estan tots els horaris, que és www.semanasantamarinera.org, i que s'organitzen conforme vulguen, però que no deixen de passar per els pobles marítims estos dies. Pues sí, pues eso es lo que demana que toda la gente que... Yo me cuesta, Chimo, que la gente que ha vingut a Veremos repetís. Entonces convide a la gente que encara no ha tingut el plaer de haber-nos vist, que vinga a Veremos qualsevol dia de la Setmana Santa és bo, perquè en totes les quatre parròquies en actes, l'especial és el divendres sant, el més especial també és el diumenge de resurrecció, però que la Setmana Santa Marinera té algo especial que atrau a la gente i la gente que ve repetís a Veremos. Pues nos va a contar Francisco Carles Salvador, presidente de la Junta Mayor de Semana Santa, y en fin, un devot més de la Semana Santa Marinera. Un abraç molt fort, bon dilluns sant, que no ploga avui o demà, que està a la previsió de l'horatge aixina i aixina, però vaja, per a la resta de dies tindré un sol meravellós. Que vaja molt bé, Paco. Moltes gràcies, Ivo, moltes gràcies. Gràcies, adeu. Adeu. Dale Traca al móvil. Traca, la aplicación móvil gratuita para tu falla. Con Traca, los falleros siempre estarán informados. Tendrán las noticias, calendarios, notificaciones urgentes. Más de 170 comisiones ya la utilizan. ¿O la teua falla es de categoría internacional? O encara no te traca. Descárgatela en Apple Store y Play Store. Y recuerda, la aplicación Traca es gratis. Dale Traca al móvil. ¿A dónde te vas tan rápido? A Dormitienda, a cambiarme el colchón y el canapé de mi cama de matrimonio. ¿Todo a la vez? ¿Pero qué, te ha tocado la lotería? ¿Qué va? Me voy a Dormitienda y ahora si te lo cambias todo, colchón y canapé, te hacen un descuento increíble. Hasta 100 euros te puedes ahorrar y me lo financian hasta 12 meses sin intereses. Además me lo llevan, me lo montan y se llevan mi cama vieja todo gratis. Pues me voy yo también corriendo a Dormitienda antes de que se acabe la oferta. Busca tu Dormitienda más cercana en dormitienda.com. En Casti cumplimos 25 años y para celebrarlo queremos obsequiar a nuestros amigos y clientes con las rebajas más grandes de la historia de Casti. 50, 60 y hasta un 70% en fantásticos artículos de primera calidad. Pero rebajas, rebajas, rebajas de verdad. No te las puedes perder porque vas a encontrar auténticos chollos en trajes confeccionados, preciosas manteletas, aderezos, tejidos de ensueño y todo lo que no cabe en esta cuña. Bordados Casti, en Picaña, Avenida Faitanar 22. Abrimos de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Este sábado 26, abierto todo el día. ¿Quieres calidad? Somos especialistas. Esta semana en Tiendas a Bordo te proponemos gran surtido en bacalao. Lomos de bacalao a 5,97 euros kilo. Gambas peladas a 4,65 euros. Langostinos cocidos a 7,65 euros kilo. En A Bordo solo encontrarás calidad y buenos precios. Ven, saldrás ganando. Todos los sábados por la mañana, ya sabéis que tenéis mis queridos animales, programa de éxito en el mundo animal, vegetal, mineral, y del personal. Y bueno, pues aquí todos los lunes hacemos un trocito para rematar el programa de mis queridos animales y lo hacemos de la mano de Ata Gómez. ¿Qué tal, Ata? ¿Cómo estás? Ya lo sabes, animaleando. Animaleando. Es inevitable. Oye, casi son las dos, es la hora de comer, sí, ¿sabes? ¿Eh? Me pillas con hambre. Sí. Y sabes, tú fíjate lo que nos ha traído aquí Vicente Jornet, bueno, más cocotas. Bueno. Es que estoy por hacer una picaeta, estoy por agarrar un gabinete y pegar un estallaete, ¿eh? Lo puedes hacer. También es apta para el consumo humano, y hablo en serio. Esto sabe Vicente Jornet. Estas longanizas que tenemos aquí, para que es una alimentación de super calidad para los animales, un día sí. Si voy un poco despistado, que me pilla, le meto mano, me hago un bocadillo y no hay ningún problema. Con el fuet, y de repente vienes de noche, de marcha, tienes hambre, la nevera vacía, ¿qué haces? A un amigo mío le pasó. Sí. Entonces no tendría problema, pero bueno, aquello sería como de aquella manera. ¿Qué tal, Vicente Jornet? ¿Cómo estás? Muy bien, Chimo, buenos días. Bueno, hablar de la alimentación de los animales, está evolucionando el asunto. Sí, increíble. Y nos decías que a la vez hay más fabricantes, que el tema del pienso, vale, muy bien, de acuerdo, pero el seco a coser este closetes con la megua, no els apanya. Y esto hay unas variedades increíbles. Sí. ¿Qué nos has traído? A ver, y además, bueno, ahora explicamos un poco esto, pero la tendencia de mercados que va cambiando, pero año a año. Nosotros, cada dos años, es en Nuremberg la feria Interzoo, que dentro del mes que viene es, ya os contaré un poco de qué va aquello. Y de edición a edición, porque es cada dos años, no te puedes imaginar a la velocidad que va evolucionando el mercado. Y aquí un poco que somos europeos, pero de refilón, nos llega siempre un poco más tarde. Y esta marca que traigo aquí, que el nombre en alemán casi es inleíble, Fichtenfunfung o algo así se llama, ellos la han traducido ahora Meatloaf. El Meatloaf es una especie, para que los oyentes se hagan la idea, es una especie de como mortadela de toda la vida, esta que se envasaba, con diferentes mezclas de diferentes carnes y verduras. Apta para consumo humano, podríamos comerlo tranquilamente de verdad, Chimo, lo que pasa es que está claro que nos va a dar reparo, pero está fabricado con carnes y verduras de consumo humano. Y son mezclas equilibradas, que si te parece, Chimo, tú imagínate los menús que hay, porque he querido traer el folleto para que Chimo lo oyera, Chimo Yata. Es que fíjate esto. Uh-huh. Pollo con amaranto, pato de granja con patata, salmón con arroz. Esto me parece el menú de un restaurante de gourmet, oye. Sí, además lo pone en menú. Puedes ir cambiándolo día a día. Sí. Porque, claro, Chimo, como hay bastantes perritos y perritas, pues un poco teclosillas a la hora de comer, el cliente que se nos pasa esta comida alemana, Meatloaf, lo que pasa es que ellos van saltando dentro del mismo producto, porque ¿qué ocurre? Que como menús tienen 10 menús diferentes y con formatos diferentes, el cliente, nosotros lo vemos en Mascocotas cuando llega a tienda, va cogiendo diferentes mortadelas de estas y va variando el menú de su perro. ¿Qué ocurre con esto? Tiene dos ventajas. Le abre el abanico proteínico, o sea, los perros y las perras comen muy, muy variado y no se cansan. Porque, claro, entre 10, claro, es muchísimo, Chimo. 10 variedades. ¿Eh? 10 variedades. Parece ser que decías que estaba efectivamente desplazando a la comida seca tradicional. Uh-huh. Que siempre le damos lo mismo, siempre se dice que no hay que cambiar cuando es le das cierto. Un pienso, sin embargo, aquí sí que hablas de variedad. Claro, a ver, Ata. Sí que es verdad que mi opinión es, cuando a un perrito le va algo bien, mi opinión personal es no cambiar. Pero también me doy cuenta que hay una gran parte de la población perruna y gatuna que les cuesta un poco comer. La comida seca, bueno, les aburre. Hay algunos perros y gatos que son un poco pues más exigentes a la hora de comer y a la hora de los sabores. Y entonces, en ese porcentaje grande de perros y gatos un poco exigentes y un poco complicadillos para comer, las comidas de calidad, porque dentro de lo que es húmedo, yo diferenciaría entre los húmedos de supermercado económicos, que si giramos y le damos la vuelta a la etiqueta y vemos del bote que pone ternera a la huertana, la ternera y la huertana es un 2% y el resto no sabemos ni lo que es, a estas comidas de calidad que aquí le hemos dado la vuelta a la etiqueta, y es que el 80% de esta salchicha es carne de ciervo y el otro 20% son diferentes frutas y verduras, que es todo alimento, hay una diferencia muy grande. En las salchichas estas de toda la vida que nos vienen a la mente de grandes superficies, realmente lo que hay dentro es de una calidad muy, muy, muy, muy baja. Muy baja, que pueden ser una mezcla de uñas, de huesos, de... ¿Qué? A saber. Subproductos de todo, tanto subproductos de verduras como subproductos cárnicos. Y ahí realmente lo vamos a ver enseguida. Cacas feas, muchos gases, y es porque la digestión es completamente inadecuada. Con este producto va a cambiar muchísimo. Las heces van a ser compactas, no va a tener gases el perro porque va a digerir bien. Y es por la calidad que tiene el producto. O sea, húmedo sí, pero de calidad. Uh-huh. Porque el problema de los húmedos que teníamos antaño en el mercado nacional es que eran de una calidad bajísima. De verdad, invito a los oyentes a que den la vuelta a la lata y que lean los ingredientes. E invito a los clientes que vengan aquí a Mascocotas que vean estas salchichas alemanas de Meatloaf, y realmente es que el orden de ingredientes que por ley nos obligan a en primer lugar estar lo que más tiene, en segundo lugar lo segundo que más tiene, o sea, la ley obliga a ponerlo en este orden. Uh-huh. Es alucinante la calidad y la cantidad de buenos ingredientes. recomiendas para la presentación? Nos has traído aquí como la verdad los compactados estos, que son como la mortadelita, sabes, sí, que sí, tienen sí, un poquito sí. Así con ese ancho, pero estoy viendo aquí también que hay también en lata. En lata, otro tipo de presentaciones también, uh-huh. Como premios. Bueno, esto bombas. Estas, de vitamina. Claro, esto que tienes ahora, Chimo, es que está hojeando el catálogo de Meat Loaf. Lo que tienes ahora ante ti, Chimo, es una mezcla exclusiva de frutas y verduras. Esto parece como un plato cocinado, digamos. Claro, ¿y para qué humano, es esto, ¿no? Chimo? Esto es para que el cliente que utiliza dieta BARF, que hablamos aquí un día, que es las mezclas de carnes crudas, el cliente que se hace su mezcla de carne cruda en casa, le mezclará esta tarrina para hacer el menú equilibrado. Porque como el perro tiene que comer un 80-20 de frutas y verduras, nosotros trituraremos en casa diferentes carnes y diferentes carnes, y con esto complementaremos, con ese aporte, esas mezclas son de una calidad muy alta y son diferentes frutas, tubérculos, verduras, y con esto equilibramos el menú de nuestros bichejos. Tomarnos muy en serio la alimentación de nuestra mascota, ¿verdad? Claro que sí, el compendio de todo lo que supone una alimentación. La tomamos en serio la nuestra, la de ellos. Claro, también, porque ¿no? Es que pensamos, bueno, al perro le damos las sobras. Al perro no hace falta que coma tan bien como comemos nosotros, y nos olvidamos que viven muchísimo menos. Sí. Pues ya que van a vivir menos, que vivan bien. Claro. Porque la alimentación es la base de que luego no tenga una enfermedad de esas irrecuperable. Claro. Un perro bien alimentado, Ata, va a tener un buen pelo, va a estar elástico, va a hacer menos visitas en el veterinario. Las visitas que vaya a hacer van a ser las rutinarias, las necesarias, pero sus articulaciones van a padecer menos, todo se va a mantener muchísimo mejor. Nosotros en tienda, Mascocotas, siempre hacemos una pequeña reflexión a nuestros clientes, es lo que no te gastes en comida te lo vas a gastar en veterinarios. Y es que es así, nosotros lo vemos. Como tú dices, Ata, un perro de tamaño pequeño tiene una vida relativamente larga, pero corta si comparado con nosotros. Un perro pequeñito lo normal es que viva 15, 16 años. Pues lo tenemos que mimar. Nosotros tenemos un lema en nuestra debajo de nuestra marca, es Mascocotas, uno más de la familia, porque consideramos que cada vez más los compañeros que tenemos en casa es que son de la familia. Uh-huh, efectivamente. Pero ¿tú crees que no habrá alguien, Vicente, que diga, cómo le voy a dar yo a mi perro pato de granja con patatas, pollo con amaranto? Sí, y no sé sí, qué. Sí. Va a decir, oye, comer, mira, ¿no? ¿Sabes qué te quiero decir? Que es que llego a final de mes como llego. Es verdad. Yo te doy, te tengo que dar la razón. Es cierto que este tipo de alimentación para un perro pequeñito es relativamente barata, porque estas salchichas que he querido traer aquí al estudio, esto vale un par de euros. Es poquito dinero, pero es mucho dinero. No, alimentar con esta calidad a un perro pequeño a lo mejor nos cuesta al mes unos 30 euros. ¿Esa salchichita que tienes, cuánto le dura? ¿Un día, pues dos? Estos son 200 gramos. Para un perro de unos 4 o 5 kilos, esto sería para un día de comida, para un perro de unos 4 o 5 kilos. El perro de Chimo, por ejemplo. El perro de Chimo tendría para dos días. Carlota en el shop, mucha semana. No, el perrito de Chimo... Como le guste, verás. Bueno. El perrito de Chimo con esto, además, la semana que viene le preguntaremos a Chimo y nos lo contará, porque esto son para la perrita de Chimo. Esto para un perro pequeño tendría para dos días, y para un perro unos 5 kilos, 6 kilos tendría para un día. ¿Qué ocurre? Que claro, gastarte un par de euros al día es dinero. Yo lo tengo que comprender, que vivimos hoy en día los tiempos que nos corren un poco apretados, y hay gente que queriendo alimentar bien a su perro, pues no puede. Entonces, hay comidas de calidad a un precio más ajustado. Lo que pasa es que no será tan exquisito como esto. Es igual que toda la gente no puede permitirse ir al supermercado del Corte Inglés a comprar el no sé qué. Pues bueno, hay muchas fruterías, carnicerías que nos dan un producto de calidad sin ser una delicatez. Podemos alternarlo. Alternar, así ¿no? Es. Podemos ¿sí? alternar. Hay seguro que muchos y muchas oyentes que harían y hacen un sacrificio sí. Para que también ese uno más en la familia, como decís en Mascocotas muy bien, ese animal nuestro de compañía. Che, ¿qué costa? Això lo que val, pues vinga, va. Dos euros, pues va, dos euros. Però, bueno, jo crec que està més pensat, no, per animals més xicotets. Sí, la idea sí, de l'animal més de companyia. Ten en cuenta, Chimo, que alimentar un Rottweiler de esto es carísimo, aunque los tamaños grandes salen más baratos, pero alimentar un Rottweiler de este tipo de alimentación nos gastaríamos 100 euros al mes, y 100 euros al mes es mucho dinero. Es mucho. Pero bueno, hay clientes de todo tipo, hay bolsillos para todo, y en Mascocotas intentamos tener producto pues variado, de calidad, e intentamos también acoplarnos al bolsillo del cliente. Bien, alternando. Pues se llama, pues si queréis mirarlo en internet, Meat Love, y he escrito Meat Love, el love de amor, y Meat de carne, y bueno, y allí podéis tener Best Germans, Quality, bueno, vamos, esto es de verdad. Eso que es la repera. Oye, de verdad que con la hora que es, yo este de salmón con arroz, oye, le metía. Le metes mano, ¿no? Pero cómo de importante además es la reflexión que nos hacía Vicente, ¿no? A través de la alimentación, igual que lo hacemos con nosotros, cuidamos nuestra salud, pues hagámoslo también. De nuestros animales de compañía, ¿no, Ata? Así es. Bueno, pues nos volvemos a escuchar el próximo sábado. Os espero. Me ha gustado mucho las fotografías, además, que ponéis de las adopciones en el periódico Levante cuando hacéis esa colaboración está de los queridos animales. Sí. Eso está muy bien. Ya hemos muy buena tenido iniciativa. Las primeras adopciones, sí, señor. Lo celebro. Muy bien, no sé si vosotros también en Mascocotas sí, colaboráis también, con el tema de las adopciones, sí, ¿no? Sí que estamos en Mascocotas. Digamos, en todo sí. el abanico, ¿no? Claro, pero Chimo, ten en cuenta que adoptar salvavidas. Y entonces nosotros que nos dedicamos a hacer la vida más feliz a las mascotas, intentamos también salvar esas vidas. Bueno, pues de eso se trata. Bueno, pues apenas 30 segons per a dir-vos que sigueu molt feliços, que disfruteu molt d'este dilluns sant, que arranca la Setmana Santa marinera, que disfruteu molt i ara quedeu en la informació i en la millor sintonia, la 97.7 Ràdio. Au, adeu!